sesionamos y bueno, en este camino también, ¿no? De como vos decías, hay es un consejo que muchas de las personas, entre ellas quien suscribe, digamos, somos nuevos en la función pública, y bueno, eso le ha dado otra impronta también al consejo, ¿no es cierto? Hay muchos jóvenes, hay otra forma de discusión, hay tanto del oficialismo como de la oposición. Personas que se capacitan. El que sean cinco de la oposición también le da un grado de debate importante. Obliga a que uno como oficialismo también tenga que llegar a acuerdos, tenga que generar consensos y también ese diálogo permanente que también yo soy un convencido de que uno aprende, digamos. Yo no creo que tener una mirada sesgada o propia no permita mirar hacia el otro y qué es lo que el otro piense, entonces también corregir los errores que uno trae. El otro día se generó una polémica, no te quiero llevar a la polémica, en torno a lo que pasó por una calle, ¿no? Sí. Pero después vos terminaste haciendo un mensaje pidiendo la convocatoria de Amadeo. No sé si la pediste de entrada o hiciste alusión, pero la cosa es que van a convocar a Amadeo Cresto. ¿Cómo estás viviendo el escenario de la pandemia? Te llevo porque vos dijiste, la pandemia no pasó. Exactamente. Bueno, primero que nada, yo creo que esa famosa minuta por ahí que... Bueno, por ahí te estaría bueno poner en contexto, porque por ahí no todos los oyentes... Sí, está bueno. No todos los oyentes... Yo lo conté, lo describí, pero contalo. No, bueno, en concreto, el concejal del Óleo presentó una minuta en el cual solicitaba un arreglo de una calle. Eso se sucede de manera habitual. El Consejo Deliberante es un gran canalizador de los reclamos de los ciudadanos, ya sea... por un bache, por un contenedor o también... Y está lo, bueno que esto pase, sí, ¿no? Lo que ha sucedido mucho también en este tiempo, el tema de los remises y demás, que obviamente la gente en la situación de pandemia, etcétera, etcétera, no puede cambiar el vehículo, etcétera, etcétera. Entonces el Consejo Deliberante canaliza muchas de esas demandas individuales. Bueno, en concreto esta minuta trajo por ahí el debate del estado de las calles, del problema con el servicio, de los baches, etcétera, y también de... Bueno, ahí, independientemente de que por ahí eso hace surgir, creo que se vieron dos posturas ideologizadas, por ahí de decir, bueno, miren, los recursos del municipio son escasos, lo que las funciones del municipio se han ampliado, no solamente se resume a... una tasa de alumbrado, etcétera, etcétera, sino también que tiene una función social y de contención que yo creía o entiendo de que por ahí los de Cambiemos no la veían, y bueno, y en eso se centró el debate. Por eso la convocatoria. Exactamente, en un primer secretario de por eso yo en un momento le dije, ustedes yo entiendo de que les puede molestar, sí, que haya baches, bueno, yo quiero que ustedes vean todo el esfuerzo que de desarrollo social se hace diariamente, ¿no es cierto? Uno entiende, digamos, de que la pandemia ha afectado la economía de la ciudad, entiende de que por ahí el que vive de la changa, el que por ahí es cosechador, etcétera, etcétera, hay todo un clima, todas unas consecuencias económicas que trajo la pandemia, que el municipio de una u otra forma utiliza herramientas para tratar de que esto no estalle, ¿no es cierto? Ni hablar que el gobierno nacional con el IFE, con los ATP, con diferentes ayudas... Es una ayuda importante. Uno por ahí ha tenido la oportunidad de... Igualmente, para aclarar que está buena la convocatoria que hace Juan Domingo de Cresto, porque lo hablé con Amadeo, había sido que los recursos y las viandas hoy que hace el municipio, aparte de los programas, son propias del municipio. Exactamente. Eso es no es un dato menor. Para uno dicen, sí, pero te manda la Nación. No, en este caso son... puntuales del municipio, con recursos del municipio. Exacto, entonces es un poco lo que decíamos, ¿no es cierto? Cuando vos tenés una pandemia, cuando la recaudación se ha visto disminuida y vos tenés que decidir qué hacer o no con los recursos. Bueno, en concreto yo veía que era importante una reunión con Mirella para que nos explique cuál es el estado de situación, para poder darle una respuesta a los vecinos, que también tienen derecho a que las calles estén en buen estado, que no haya problemas en la circulación, la señalética de la ciudad y todo lo que se ocupa de desarrollo urbano, también ver una mirada social que es la que hace el municipio. Entonces me pareció importante balancear, digamos, miren, sí, tenemos problema acá, pero también tenemos otros problemas acá, ¿cómo los solucionamos? Y me parece interesantísimo de que uno como concejal, como y independientemente del partido político de que seas, que te asesores de qué es lo que hace el municipio, porque muchas veces, independientemente de los secretarios, nosotros somos los voceros de cuáles son las cosas, cómo se están articulando, y además somos quienes hacen las normas. Entonces, en este caso, bien, el tema de la oposición, diciendo estamos de acuerdo en la convocatoria, bien en ese sentido. No, sí, a ver, yo te soy sincero, yo con los concejales de la oposición o minoría, me llevo excelente y entiendo de que, como te decía al principio... No, pero aparte se ponen linda, ¿eh? Sí, pone, sí. Yo a veces me a uno que le gusta la política. Y le digo, che, preparame un café, y, le digo, me siento. Y entiendo de que con las diferentes miradas, con las diferentes opciones y demás, uno puede también articular y mejorar. Yo le decía a uno de los concejales de la oposición, dependemos mucho de ser mejores nosotros del rol de ustedes, porque si realmente tendríamos un consejo deliberante unánime, que tal vez lo tuvo que estuvo, ¿no? Uno por ahí se siente más distendido. Entonces tener una oposición que son bastantes más te obliga a pensar, a preparar las sesiones, a poner temas interesantes sobre el tapete. Y te repito, independientemente de que hay gurises muy formados, gurises con una conducta y demás que hace obviamente eso, las ideologías están, está atravesado obviamente por la matriz que traen cada uno y eso está bueno. Y te pregunto, y yo soy y mirá, yo he presentado proyectos de resolución y demás en consenso con ellos. Para mí el consenso no es una linda palabra y que por ahí es marketing. Está bueno. Yo me he sentado, por decirte, con el concejal del óleo a decir, che, mirá, lo de la navegabilidad realmente es algo que puede cambiar la ciudad. Y lo propusimos, y producto de eso también tuvimos una reunión con Luis Benedetto en CAFE, donde participaron vocales de la oposición. Yo te repito, bueno, para mí el consenso también se da a partir de diferentes miradas. Yo fui secretario y presidente de CAFE, y es uno de los pocos organismos que tiene participación de la minoría en su conformación. Entonces yo aprendí a enriquecerme, digamos. Sí, la estructura de CAFE es buena. Exacto. Entonces, a partir de eso, yo también entendí de que el trabajo con la oposición es fundamental para uno ser mejor y para también lograr eso tan anhelado que un poco hacía referencia, ¿no es cierto?, que es la unidad nacional, que es que los argentinos de una vez por todas establezcamos políticas de Estado, que en la ciudad también es necesario establecer políticas de Estado. ¿Pero leíste la carta de Macri? No la leí. Sí, sí, la leí. Ah, bueno, entonces... Che, te quiero preguntar, sí, en esta descripción que hiciste, ¿te puedo pedir un análisis? Porque cuando vos hablas de la plata que orienta la municipalidad para los recursos por la situación social, obviamente está la obra, pero ustedes también trabajaron mucho en aliviar la cuestión fiscal, ¿no? Exacto. Entonces, toda esta ecuación, ¿cómo ves la situación económica? Porque también escuchamos o entrevistamos a Álvaro Sierra, el asesor económico, y te dice, por ahora tenemos ordenado y tenemos cierto, estamos negociando para aumentar a los trabajadores. ¿Cómo estás viendo? Hacemos un análisis de esta cuestión, bueno, económica. Bueno, como te decía, ¿no? La pandemia generó, obviamente, un parate en la actividad económica, ya sea las más afectadas, gastronómicos, turismo y demás. Pero bueno, son impactan directo. Exacto. En la y muni son los más el fuertes. El municipio lo que hizo fue establecer, decir, bueno, mirá, no podés producir ingresos, nosotros tampoco nosotros te vamos a excepcionar. O sea, eso por un lado impacta de manera directa en la recaudación. Por ahí uno veía, ¿no?, como siendo oposición, muchos quisieron usufructuar, che, sáquenle los impuestos a todos, sí, y después por otro lado te digo, che, dale a ellos también, che, tené bien las calles. Entonces, uno cuando gestiona es muy difícil también llegar a un equilibrio. Creo que Concordia también es un ejemplo, y bueno, gracias a Álvaro en gran parte, de poder equilibrar eso, ¿no es cierto?, gastos e ingresos. Hay que hilar muy fino, porque no hay que negar de que hubo un conflicto con los sectores de la recolección, porque dijeron que estaban, bueno, se pudo resolver, yo creo que van hilando ahí, ¿no? Sí, pero sí, sí, yo obviamente siento que apuntar al sector salud, sanitario, no hay que olvidar. Sí, sí, es un poco también, ¿no es cierto?, sostener lo que son los controles 24 horas durante tanto tiempo y no es simple, digamos. O sea, ahí tenés que cuentan con desde el pequeño alcohol en gel hasta agua, por ahí comida, y además, ¿no es cierto? Toda esa estructura no es simple. Pero bueno, en concreto yo creo que la situación de Concordia, obviamente, del municipio de Concordia, no es la mejor, como tampoco es la mejor de todo cualquier municipio, pero es una situación estable, digamos. Controlada, ordenada. Controlada, ordenada, también como producto de que se han tomado buenas decisiones. Hoy la mayoría de las actividades se encuentran habilitadas. Si no hubiésemos tomado, Alfredo no hubiese tomado decisiones concretas que por ahí en su principio molestaran, como es el ingreso a la ciudad, como es por ahí ir habilitando de manera paulatina las diferentes actividades y demás, no sé si si sería, o sea, eso hubiese afectado. Sí, porque esto del Pinaro Paraná retrocediendo es fácil, hubiese sido un impacto negativo acá, ¿verdad? Exacto. Aparte de esto de lo económico, hay que decir que como el impacto que analizó Juan Domingo de Concordia, bajó la coparticipación porque la actividad bajó en todos lados. Exacto. O sea que es como una ecuación en la cual tenés que poner más negativo a la hora de los ingresos, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que hasta en cierto punto a cualquier ciudadano también le ha pasado, ¿no es cierto? Uno retrae el consumo, no puede decir no sé qué va a pasar, empieza a cuidarse más con los gastos y eso también genera un montón de falencias y por ahí estar con los ojos abiertos con qué realiza. Creo que el municipio también ha hecho, es decir, reducimos acá, tal, y bueno, y de a poquito vamos solucionando algunas cosas. Bueno, ya. Pero bueno, en fin, yo lo que veo, por ahí demasiado optimista, ¿no? Pero que la pandemia, a pesar de ser el gran adversario de Alberto Fernández, porque para mí es lo que no le permite desarrollar y hacer de manera entera su plan de gestión o lo que tenía pensado hacer, también ha revalorizado la política. Yo creo que es cuando los políticos, que por ahí venían con una denostación, etcétera, etcétera, por parte de los medios oligopólicos, creo que las personas que decidieron, que supieron manejar la situación y al estar en un examen permanente con respecto a todos los ciudadanos, pues decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué yo no puedo reunirme con mi familia? ¿Por qué yo no puedo tener una reunión social? Etcétera, etcétera. Ha logrado, ¿no es cierto?, que una presencia mucho más fuerte en los políticos, en los dirigentes, en los poderes ejecutivos, que ha generado, digamos, una revalorización de decir, mirá, el mercado en verdad no soluciona esto, no soluciona la política. La cuestión económica es también una cuestión política, ¿no? Exacto. Ahora Guzmán le saca chispa, decían algunos, hoy está jugando en la Premier League, más o claro, menos, ¿no? Claro, sí. Perón tenía una frase, ¿no? Dice al rengo para ver si es rengo que dejarlo caminar. Entonces, yo creo que en la medida de la gestión uno va viendo cómo van caminando y creo que se van fortaleciendo figuras como la de Cafiero, como la de Guzmán. A mí lo de Guzmán me sorprendió, pero vos sabés que yo hice un análisis personal, la cabeza del pibe va por otro lado a los economistas que teníamos acostumbrados, que es un análisis mío más allá. Sí. Y ahora parece que están logrando de que recién empecemos a pagar en el 2024. Hace eso y uno entiende que la reactivación va a venir en cualquier momento. Claro. ¿No? A mí me gusta, cuando Perón comenta cómo recuperó los trenes, dice, yo me senté con un montón de economistas y estuve hablando dos horas y ninguno me dijo nada. Y después él se juntó con Miranda y dice que en media hora recuperó los ferrocarriles. Déjeme que lo pienso. Digo, tuc, tuc, tuc, tuc. Y bueno, está. Entonces yo creo que un poco es eso, ¿no? Estamos llenos de personas que hablan un montón y que te dicen, no, porque el PBI, porque tal, que si la emisión y tal cosa, y cuando llegás a lo concreto, te hablaron un montón y no te dijeron nada. Y creo que el Guzmán se caracteriza por ser una persona que hace y no tanto que dice. Que era lo el que te quiere confundir en economía te confunde, no, porque esto es así, ¿no? Igualmente te voy a preguntar, ya que me llevaste a Alberto, ¿no crees que tiene un grado de exposición muy grande, Alberto? Analizando, algunos dicen que está bueno, a mí hay partes que me gustan, hay partes cuando es atacado, por ahí digo, desgasta una imagen. por ahí es un análisis mío, teniendo en cuenta sí, que vos estás transformando en el gran líder. Hay que... sectores mismos del peronismo que los castiga, ¿eh? Ojo. Sí, Alberto creo que es una... Primero que tiene que convivir en un peronismo que está unido, pero porque tiene un adversario enfrente, pero a su vez tiene ahí muchos está. Cabezones, digamos, complicados. Tiene que unir todo eso, amalgamar. Sí. Vos tenés muchos intereses políticos, digamos, de por medio, tenés construcciones políticas. A ver, lo que era el año pasado, nadie se hubiese imaginado un peronismo unido. Acordate que estaba todo fragmentado. Sí, por los anti, por los co, por los peronistas puros, por los peronistas no tan peronistas, y etcétera. Amalgamar todo eso en una pandemia no es simple. Y por otro lado, en cuanto a la figura de Alberto, los argentinos siempre fuimos personalistas, digamos, no somos parlamentaristas ni nada. Entonces, al ser personalista y presidencialista, siempre la figura del presidente es como que... sobre él recae todo el peso del país, digamos, y todas las decisiones políticas. Hubo un conflicto con los policías que fue temeroso, te diría. Exacto, sí, eso. En ese sentido, digo, yo por ahí no sé si me está saliendo también algo de sentimiento, pero te digo, hasta yo lo sentía, hasta que después aparecieron los gobernadores, yo he visto dirigentes políticos que posteando algo en el Face, estaba como que ya estaba cubierto su participación política. Yo digo, me parece que es otro, necesitamos otra forma de actuar. Me pareció. Sí, ¿no? yo creo igual. Por ahí la pandemia es. La pandemia es. O sea, es como que yo siempre digo, ¿no? Como que estuviese todo regado en nafta y parece que pasa algo y listo, ya está. Y te vuelvo a repetir, me parece que la política. Se ubica arriba y soluciona y genera. Eso seguro, y eso decís, está bueno. Entonces, vos decís, y ahí va la madurez política también de los dirigentes y lo que exige, ¿no es cierto?, la pandemia. Decir, bueno, mirá, tenemos uno de los máximos valores que tiene todo el país, que es la salud pública en peligro, y vos venís y tirás y prendés un fósforo cuando yo más o menos la estoy llevando. O sea. Y ahí un poco la gente va juzgando también, me parece, obviamente que uno tuvo por ahí la sensación de decir, che, si estos tipos van ahí y le hacen algo al presidente, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Por ahí por lo bajo, y por ahí uno no padeció, o sea, uno no padeció en carne propia las consecuencias de una dictadura y demás. Pero yo veía, bueno, ahí algún persona mayor y decía, chao, no, listo, hay que... Y bueno, sí, fue temeroso. Fue temeroso más con el antecedente. Movilizaciones, todos armados. Bueno, el antecedente de acá de Concordia, que fue traído en alusión a lo que pasó. Claro, y bueno, y tenías un Duhalde que también había tirado una bomba ahí. Que entonces, y por otro lado, tenés la oposición que de un consenso, de un acompañamiento, pasó ahora a ser. A negar cualquier cosa para un desgaste, digamos, que ya está jugando políticamente a eso, ¿no es cierto? Pero en minoría, yo creo que también hay como una conciencia de decir, che, bueno, hoy, ayer veía realmente la marcha en el obelisco, ¿viste? Y ya hay una conciencia de que el tapaboca no es una cosa. Sí, bueno. ¿Viste? Y vos decís, che, usá, si yo lo uso es para no contagiar al otro. Estamos en un pico, hay una conciencia nacional de que el COVID no es broma, digamos, porque como decís, no, esto no es que lo creó Alberto, digamos, como que ellos te lo plantean la infectadura, etcétera, etcétera, sino que los mismos técnicos profesionales, por ahí, personas ajenas a la política, te dicen, che, mirá, estamos complicados con las camas, cuídate, ves casos como el de Ecuador y otros países y demás. Pero viste, hoy lo entrevistamos a Mauro García, secretario de Salud, y nos mandó, le agradezco, nos mandó una carta de un residente de Salta, que lo voy a decir literal, lo cagaron a trompada afuera porque anunció la muerte de una persona por COVID, y termina renunciando a una residencia ahí en el hospital. Entonces vos entendés eso, que esto no es joda, muchachos, ¿no? Sí, esto... sí, por ahí, te digo, el ciudadano común por ahí no es el que se manifiesta tanto, pero sí es el que ve esas conductas de los políticos, digamos, decir, ¿qué hace Bullrich con Sand diciendo, le estamos soplando la nuca al gobierno casi en un festejo, cuando vos decís, che, ubicate, ponete a la altura de las circunstancias, Está un presidente que está tratando de ayudar a las empresas, está tratando de reactivar la economía, que le dejaste 100 años de deuda, que le dejaste un problemón con el FMI, y vos encima ahora festejás con este, y después, o Macri, viste, viajando por el exterior, y casi... Sí, hablando de libertades en Francia. Y después dice, bueno, ahora voy a hablar, pero muchacho, pará, o sea... Vení, parate al lado del presidente de última y decí, che, ¿qué te puedo dar? No, por eso te digo, donde los argentinos requerimos consenso, lograr políticas de Estado, porque estamos destruidos, vos venís y dale, y que la república o la republiqueta, entonces toda esa fragmentación también hace daño, digamos, y yo creo, digamos, que el ciudadano común... Que por ahí no está en la política, ve eso y empieza también a analizar las cuestiones de qué es lo que tengo que hacer y qué no. Sí, el tema es también ahí le tenemos que sumar el rol de los medios, ¿no? Hay cualquier conflicto y vos te encontrás con la mesa de Mirta Legrand, con Babi Checopar y toda esa cuestión y decís, ah, puta. Mirá, el otro día leía Alberdi, que se llama El crimen de la guerra, creo que, que es un libro de él. Y me gustó una frase que dice, siempre que hay conflicto es porque hay disputa de poder. Entonces, yo siempre veía decir, ¿por qué en Argentina hay tantos conflictos siempre y nunca podemos ponernos de acuerdo del todo? Digo, porque siempre hay una suerte de disputa de poder también. Digo. Entonces, vos tenés medios concentrados que tienen muchas empresas privadas que manejan... telefonías, que manejan diarios, multimedios, etcétera, etcétera, grandes monstruos que Alberto se ha querido meter, suponete diciendo, che, mirá, estamos en pandemia, no aumenten, che, mirá, le dieron el 20%, por ejemplo, el caso de Vicentín, le dieron el 20% de capital del Banco Nación a una empresa que resulta que ahora no tiene plata, entonces, cuando Alberto se quiso meter ahí... Sí, y bueno, y tenés un porcentaje de la población que está arraigada en ese odio, digamos, y que ese odio... Bueno, la explicación del internet, el cable, que haya gente que diga que está mal el presidente cuando te está congelando, exacto. Vos decís, me estás cargando, ¿no? Y sí, es la misma gente que por ahí Macri le metía un tarifazo y decía, no, está bien que aumenten. Pero vos te das cuenta que atrás de esto hay un negociado, de que las generadoras de energía en verdad fueron compradas por empresarios amigos de Macri, y que los en contra de los subsidios a las empresas, a mí que subsidiame si pago menos. Claro, entonces, y bueno, y lo mismo pasa hoy en día con el tema de Cava. Es decir, ¿con qué cara sale Larreta a decir que están en contra del federalismo cuando él, Macri, cuando estuvo, le aumentó por decreto? Ayer veía un constitucionalista, ¿no?, que decía, por un lado, puede estar viciado de nulidad lo de Alberto Fernández. Sí, tal vez sí, dice. Pero escúchenme, eso va a pasar por por el Congreso, etcétera, etcétera, para que se convalide. Ahora, lo de Macri, que le aumentó a Cava, eso sí está viciado de nulidad. Entonces, hay toda una... Y por eso llama la carta de Macri también la atención. Claro, ¿no? Entonces hay conflictos de intereses, o sea, hay disputa de poder y por eso hay conflictos de intereses. Igual me parece, a ver, no sé si es el mejor clima, ¿no es cierto?, una pandemia, pero está bueno que los argentinos empecemos a ocuparnos más de esas cuestiones que hacen el desarrollo estratégico de un país. Yo soy un convencido de que esto es... O sea, el desarrollo que tiene Buenos Aires con respecto a las provincias, ¿por qué nosotros, a pesar de ser una ciudad que genera energía como Salto Grande, pagamos más que Buenos Aires? Son temas que tenemos que traerlo a la claro, mesa. Claro, y son temas súper interesantes que hacen, ¿no es cierto? ¿Por qué en Buenos Aires tenés un desarrollo ferroviario donde hay transporte público, etcétera, etcétera, y nosotros, si vemos un tren, es un tren de carga que simplemente pasa? ¿Por qué no tenemos puerto? ¿Por qué...? Y así un montón de cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que preguntarnos para ver hacia dónde vamos. Sí, qué Argentina queremos también, ¿no? Exacto. Esto es una pregunta. O sea que yo en esto de la coparticipación traté de hilar fino y buscarle la vuelta, leí un montón de notas, Y hay una parte que yo digo, está bien, lo voy a entender a la reta, ¿no? Cuando dice, yo ya esto lo tenía presupuestado y exacto, podemos llegar a analizar las formas y todo eso. Pero hay un planteo de Alberto que le dice, vamos a solucionarlo a esto, ¿viste? No es que le tira, te saco esto y te dejo. Me parece que se politiza demasiado la cosa, que hay roles de los poderes que juegan un papel importantísimo y que lleva a que yo en el almacén me termine peleando con un con uno. Y yo digo, qué innecesario todo eso. Está bueno igual, ¿eh? Pero yo he visto hasta en grupo de WhatsApp tocar un tema que terminan puteándose. Entonces yo digo, qué loco, ¿no? Cómo no están... A ver, yo creo que la prensa y demás tiene un cupo y tiene una capacidad de generar opinión pública, de generarla. Y por otro lado, es quién sabe, quiénes saben cómo trasladar el mensaje de la política. Vos tenés, listo, un poder ejecutivo y demás, pero tenés que a su vez decir, bueno, por ejemplo, internet es un servicio esencial, vamos a congelar las tarifas. Entonces, vos decís, Alberto Fernández dice, en plena pandemia, internet, etcétera, etcétera, se ha convertido en un servicio esencial, eso va a servir a que usted, que está en su casa, que utiliza internet para sus chicos, para que se puedan educar, etcétera, eso sea un servicio esencial. Entonces vos decís, sí, está re bien lo que hizo. Y por otro lado, sale la sociedad y dice, ahora sacaron toda la gente, no quiere invertir. Entonces vos decís, pero entonces estás en contra, pero ¿y si por qué no invirtieron antes? No, porque estaban, viste, esto es Venezuela. Claro, cuando le aumentaron el 300%+ claro, para entonces, la ganancia. Volviendo ahí en eso, viste, y hay que ver cómo reacciona, cómo la prensa también juega, está en ese juego de poder y en ese conflicto de intereses, más cuando esa misma prensa a su vez tiene servicios de internet, de videocable. Entonces vos decís, obviamente es bravo luchar contra eso, ¿no? Imagínate. Bueno, vos trajiste un personaje que se armó una discusión con el tema Mitre, ¿no? Ah, sí. Cuando hablamos de Mitre era periodista, presidente, militar y todo. Imagínate, si no. Claro, y fíjate, eso es mínimo, ¿no? Al lado de esto, pero como la figura de Mitre, por decirte, era casi invendible, o sea, porque indefendible, perdón, en el sentido de quién se. O sea, la gente no tiene conciencia de quién fue Mitre ni nada, pero yo lo puse ahí medio sin querer y queriendo el tema de Mitre y cómo a su vez la prensa de Cambiemos lo vendió para que le sea a favor a ellos. Casi por decirte, yo incluso le he hablado con un periodista, colega tuyo ahí, le decía, ¿por qué pusiste eliminar la calle Mitre? Si en verdad yo lo único que hice fue un homenaje. Y que dije que los concordienses tendríamos abrir que abrir el debate. Claro, y vos decís, mirá, creo que hay una frase que dice eso que me parece que me convenzo cada vez más, que si hay algo fuerte es la palabra. Y la realidad es esa, que pusieron a eliminar, ¿para qué? Para que parezca yo casi un dictador, que soy un cambiacalle, y encima en una pandemia. Entonces la gente decía, pero ¿qué hace, gallo? No se da cuenta que está en una pandemia y quiere cambiar. Y vos decís, y yo ahí atajando los penales, diciéndole, pero yo no... Bueno, acá llegaron, ¿no, Pablito? Sí, un montón. Seguro. Nosotros nos pusimos pelotazo en defensa de gallo y dijimos, ¿qué está el pedo en tu casa? Porque tenés que cuidarte, abrí Wikipedia e investigarlo a Mitre. Claro, pues, sí, y ahí un director agarró ahí y se puso en Wikipedia. Ajá. Pero bueno, en concreto... Aparte copió y pegó, chivice real. Sí. Sí, ¿no? En concreto es eso, viste, la prensa juega un papel importantísimo porque es quien traslada los actos políticos y las decisiones políticas. Y fíjate que lo de Vicentín, yo que más o menos lo estudié porque me tocó por ahí ver, decir, chau, estos tipos son unos corruptos, y son corruptos, en serio, se robaron 1.200 millones de dólares, vaciaron la empresa, todo eso, esto es indefendible. Y los tipos le buscaron la propiedad privada. Y vos decís, pero pará, flaco, esto no es propiedad privada. Se robaron el Banco Nación. Y vos decís, tac, tac, y gente lo defendió. Y se movilizó, y se arriesgó su salud y todo. Y etcétera, etcétera. Y bueno, aparte llama la atención que hasta funcionarios políticos defendieron a Vicentini, y Vicentini dejó el tendal de pequeños productores sin pagarle. Nadie salió a defenderlo a los pequeños productores. Claro, entonces los poderes en Argentina son muy perversos, digamos. Y hay una. Mirá, yo leía a Hernández Arregui el otro día, la conciencia nacional se ha totalmente. Yo veía ahí, bueno, está bien que está escrito, no sé, en el 80 por ahí ese libro, pero leía, no, miren, los trabajadores ahora tienen conciencia, los trabajadores, yo digo, ¿cuánto hemos perdido de eso? No tenemos conciencia de nada, y los argentinos y los concordienses, ya si nos dan para cambiar la ciudadanía, lo primero que hacemos es irnos, porque ya están como enojados con el país, con no hay una idea de que vamos a salir adelante, no, sí, viste, vos hablás con cualquier, no, esto es siempre lo mismo. Ahora pagamos tal cosa, pero después y tal, y todo eso también produce un desgaste en la ciudadanía que no tiene, no puede planificar ni su casa, ni su, no puede estar, no se puede ocupar solo de ir a trabajar y estar con su familia, sino que tiene que ocuparse de qué hace con el sobrante, si tiene algún sobrante, si no tiene sobrante, de ver cómo se endeuda, qué tasa, y entonces tenés todo un despiole, un clima social, ni te digo, también la inseguridad, todo, ¿no? Todo, y además la pandemia. Te puedo llevar a eso, justo para la inseguridad, pidieron.